cuando tomo el papel y la tinta de la pluma que está sobre el anaquel. Es Imperio Babel, no lo busca en el locatel. Debo de aumentar el lingo, güey, ya soy Mademoiselle. Ando fuck with myself, ella piensa en Marcel. Yo pensando en otro Remy, pero quiero Martel. Y ya que lo tengo enfrente, no lo quiero ni beber. Estoy asqueado, men, todo lo miro en forma de paro, men. Ando bien metido en el tiro, desconectado, men. Cada que la tiro, le atino, soy buen soldado, men. Y esa farsa no es fucking flow, es pintura de la chafa contra el fucking flow. Estos ritmos me dominan, soy lo máximo. Modo elástico, monos de plástico. Piezas para el arte moderno que suenan drástico. Me gusta la droga, me gusta Houdini. Antes de grabar me pongo bien a Lucy. Mi hijo no te meta porque ese es tu fin. Por más que me la mame no me voy a subir. Cuántos por ahí quieren ser como yo. Cópiame el flow, tengo otro mejor. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Y aparecen tenis nuevos. Solo pegamos jonrones. Ya llegaron los patrones. Otra vez hice la cone. Guacha, ¿cómo te pone? Mil maneras de hacer money. Tú quieres la mía, ya no anden de ladrones. Todos hemos sido pobres. Tú eres una rata, otros nos hicimos hombres. Tu pinche rap flácido metido en el ático. Yo a diario practico y no voy al gimnasio. Vivo despacio en un pasillo en el espacio. No hay estación del año, solo estación de trabajo. Tomo el camino largo, no me gusta el atajo. Me gustan los gallos pa' fumarlo emplumados. Me gustan los tragos y la feria en fajo. Flixner bajo, mira cómo la encajo. Siempre 1 de mayo, siempre es día del trabajo. Como hace 6 años, no cocos, no tallos. Un hit de mi kush en calor te desmayo. Directo, en vivo y sin previo ensayo. La calle me dio mañas y mis jefes me educaron. Todo lo malo que hago lo aprendí yo por mi lado. No vengas de este lado si no eres invitado. Aquí hay rap ilimitado.